Martes 19 de septiembre, llevar las cargas. Además de restaurar al caído, ¿qué otras instrucciones da Pablo a los creyentes de Galacia? Gálatas capítulo 6, versos 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Romanos capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La palabra traducida como carga en Gálatas capítulo 6, verso 1, es varos. Literalmente se refería a una pesada carga que alguien debía llevar una larga distancia. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una metáfora para cualquier clase de problema o dificultad, como la carga de un largo día de trabajo en un día caluroso. Mateo capítulo 20, verso 12. Mientras que el contexto inmediato de la declaración de Pablo de comillas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cierre de comillas, por cierto incluye las caídas morales de los otros creyentes mencionados en el versículo anterior. El concepto de llevar las cargas que tiene en mente es mucho más amplio. Las instrucciones de Pablo revelan varios aspectos espirituales de la vida cristiana que no deberían pasarse por alto. Primero, como las señala Timothy George, comillas, todos los cristianos tienen cargas. Nuestras cargas pueden diferir en tamaño y forma y también en clase, dependiendo del orden providencial de nuestra vida. Para algunos, es la carga de la tentación y las consecuencias de una caída moral, como en el versículo 1, aquí. Para otros, puede ser una enfermedad física, un desorden mental, una crisis familiar, la falta de empleo, la posición demoníaca o una infinidad de otras cosas, pero ningún cristiano está exento de cargas. Galatians, página 413. Segundo, Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. Lamentablemente, a menudo estamos más dispuestos a ayudar a otros a llevar sus propias cargas que a permitir que otros nos ayuden con las nuestras. Pablo condena esta actitud de autosuficiencia en Gálatas capítulo 6, verso 3, como orgullo humano, cuando rehusamos reconocer que también tenemos necesidades y debilidades. Esa clase de orgullo no solamente nos quita el consuelo de los demás, sino también impide que otros cumplan el ministerio que Dios los ha llamado a realizar. Por último, Dios nos llama a llevar las cargas de otros porque el consuelo de Dios se manifiesta por medio de nuestras acciones. Este concepto está construido sobre el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Una ilustración de esto está en las palabras de Pablo, comillas, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Cierre de comillas, 2 de Corintios capítulo 7, verso 6. Observa que el consuelo de Dios no le fue dado a Pablo a causa de su oración privada y su espera en el Señor, sino a través del compañerismo de un amigo y por las buenas nuevas que él trajo. Comillas, la amistad humana, en la que sobrellevamos las cargas los unos de los otros, es parte del propósito de Dios para su pueblo. Cierre de comillas, John R. Stott, El mensaje de Gálatas, página 158. ¿Qué te impide buscar ayuda? El orgullo, la vergüenza, la falta de confianza, un sentimiento de autosuficiencia. Si tienes necesidad, ¿por qué no buscas a alguien en quien confías y le pides que te ayude a sobrellevar tus cargas?